y se limitan a enseñar religión que para nada sirve, ya que es religión muerta. Aquí sí que vienen muy bien las palabras del Maestro Cristo: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Pero ya la Iglesia pobre de Mallorca está presente, actúa y dice a todos: buscad el reino de Dios, está en vosotros mismos. Poned en práctica la ley de Dios y seréis verdaderos profetas, sacerdotes y apóstoles de Cristo. Cayetano Martí, mayo de 1988. Bien. María nos ha traído una revista desde Chile y hay un artículo de un sacerdote católico, pero ¿cuáles eran algunos puntos que hay marcados? Yes. El mensaje que revoluciona: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dicen parte de las bienaventuranzas. Es un lenguaje nuevo. A las observancias exteriores de la religión, declaraba preferir el espíritu. Llama a construir un orden nuevo en la tierra, señalando que no existe salvación del alma si no se salva al mundo. Se declara amigo de los enfermos, de los pobres, de las prostitutas, y convive con aquellos considerados pecadores. Rompe con las tradiciones y las formalidades, elevándose por sobre la ley de Moisés. Lee la ley en hebreo y luego la explica en lengua vulgar. No respeta estrictamente el día sábado. Cura las enfermedades, promoviendo una excitación popular que inquieta a los poderosos. Jesús llega no solo a reformar o mejorar la religión, viene a remover toda la estructura social, religiosa, política y cultural de la época. Y de eso se dieron cuenta fariseos, saduceos y sacerdotes, explicó Análisis el presbítero Miguel Ortega. Sin embargo, es claro que pocos entienden el verdadero significado del mensaje de Jesús. Multitudes lo aclamaron, le gritaron Mesías y lo siguieron, pero creyeron ver en él al jefe político y guerrero que debía arrojar a los romanos de su territorio. Jesús insiste en que no lo motiva un poder terreno y que su reino no se encuentra en este mundo. Pero esto no es cabalmente comprendido por sus seguidores ni por sus enemigos. La conspiración se va tramando lentamente. Mientras fustiga con su palabra a los fariseos, a quienes califica de hipócritas, y advierte a los ricos y poderosos sobre el juicio final, todos ellos se unen para eliminarlo. El temor a perder el control y a la escasa cuota de poder lleva a los jefes judíos a acusarlo de atentar contra la ley y blasfemar. Inútiles habían sido los esfuerzos anteriores de los fariseos de hacerlo pronunciarse contra las autoridades romanas y así acusarlo por ello. Cuando Jesús entró a Jerusalén en medio de la aclamación de jóvenes y niños, ya sabía que su final se acercaba. Jesús sabía la situación que se vivía en Jerusalén y el peligro que corría allí. Sin embargo, decide ir para proclamar la verdad. Es más, cuando llega, se va a meter al templo y expulsa a los mercaderes, lo que en nuestros días sería calificado como provocación. En efecto, la ira de los sacerdotes por los incidentes del templo se debió a que ellos recibían suculentos pagos de parte de los comerciantes, como parte de los derechos para ocupar el lugar. Después del sacerdote Caifás, Jesús es presentado ante Pilatos, luego a Herodes y nuevamente ante Pilatos. Ninguno de ellos logró sacar una confesión, y es al gobernador romano a quien le corresponde tomar la decisión final. El conflicto de Roma con los judíos se había agudizado y ya existían rumores de que Pilatos podría ser destituido de su cargo por el emperador Tiberio. De allí que Pilatos procurara evitar cualquier situación que sirviera de motivo para una acusación en su contra. No quiso asumir la responsabilidad de la muerte de un hombre que a simple vista le parecía justo y que no parecía tener interés, a simple vista, en desestabilizar el poder de Roma. Por eso pidió al pueblo que decidiera y aprovechó la tradición que daba la posibilidad de liberar a un preso durante la fiesta judía de la Pascua. Se dio a elegir entre Judas y Barrabás. Si bien algunos presentan a este último como un líder nacionalista judío que comandaba un grupo de resistencia a la ocupación romana, no hay dato fidedigno que avale esa tesis. Aparentemente, Barrabás fue solo un judío condenado por el homicidio de un ciudadano romano, y la reacción del pueblo de Jerusalén, que pidió perdón para su vida mientras exigía la cruz para el nazareno, se debió fundamentalmente a que entre la muchedumbre se ubicaron fariseos y sacerdotes que agitaron a los manifestantes. Después de sufrir la tortura, la humillación y el desprecio, Jesús fue crucificado, pero los creyentes celebran cada año el milagro ocurrido a los 3 días, su resurrección. Bien. ¿Hay algún punto marcado por aquí? La historia de Israel, del Israel de ayer, no es muy diferente a la de nuestros días. ¿Hay algo más? No, cambiar aquí. No, ya basta. Entonces, este señor, porque cuando empieza, ¿qué dice? Que es un sacerdote. ¿Dónde es que empieza? Un sacerdote, pero activo. No es así. A ver, lee este. ¿Qué dice aquí? No sé, es que aquí cita un trozo del Nuevo Testamento. No, no, ¿dónde empieza esto? Cuando has empezado, has dicho que no sacerdote. Bueno, sí, por aquí cita. Por aquí habla de un presbítero, Miguel Ortega. Sí. ¿Qué es este señor? Está inactivo. Bien. Entonces, hace unos días que aquí mismo Juan me decía, ¿dónde está esto que habla de esta ley de Dios que está muy cerca? Y entonces yo ya lo sabía, pero no sabía exactamente dónde estaba, lo busqué. Y por cierto, domingo por la tarde, que vino con sus padres aquí, le di el mensaje este. Y a raíz de esto ha salido este mensaje. Y esperemos que ahora José lo multiplique. Pero, cogiendo aquí en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, ya nos encontramos con lo que hemos leído aquí. No está en el cielo, claro, para que diga así, bueno, ¿y quién lo bajará? Ni está en la otra parte del mar, y podríamos decir, no está en el fondo de la tierra o en el centro, ¿no? Sino que el profeta dice, dice el Señor, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, la palabra. Y entonces vemos que Juan nos habla de la palabra cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, la palabra de Dios, el Espíritu. Y en el Nuevo Testamento vemos, como ya ha leído Tony aquí, de que Jesús, o sea, Cristo en boca de Jesús, dice, te ruego que todos estos sean una cosa, así como tú y yo somos una cosa. Y aquello de Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús, sino Cristo, el Espíritu. Parece mentira que una cosa tan clara, como digo aquí en el mensaje también, que a través de los siglos, estos llamados teólogos, católicos y protestantes, no digan nada de esto. Pasan muy por encima. Incluso, si os fijáis, en este sacerdote chileno, ¿qué dice aquí con la... esto de las bienaventuranzas? Cuando empieza, ¿qué dice? Es un lenguaje nuevo. Ahora, no. Aquí. Las bienaventuranzas. Felices los que tienen espíritu de pobre. Ahí. Porque de... Repite otra vez esto. Felices los que tienen espíritu de pobre. Ya tenemos aquí un botón de muestra de forzar la cosa. Espíritu de pobre. Por esto ya Jesús en otra ocasión tiene que repetir la cosa porque no estaba bien clara aún. Y dice, bienaventurados vosotros los pobres, no el que tiene espíritu de pobre. Yo he conocido a un señor que era el dueño de la casa donde vivíamos, en la Plaza de la Paja, y yo era un niño de 8 o 9 años, bueno, cuando empecé a trabajar de herrero. El dueño de nuestra casa, que era el dueño de toda la finca, un montón de pisos, y de otras casas, incluso casas de campo y qué sé yo, era lo que se llamaba en aquel tiempo, y ahora también, multimillonario. Y se ponía una ropa vieja, un sombrero encima de las orejas, y con un bastoncito que llevaba un clavo, una punta, y se iba por las calles de Palma, y donde veía colillas, hacía así, tic, dentro de las estas, tic. Todo un multimillonario. Le llamábamos Don Miguel Llosquier, el colillero. Tenía espíritu de pobre. Hay muchos que pasan por esto. No, Jesús habla claro. Bienaventurados vosotros. Además, aprended de mí, dice él. No tenía espíritu de pobre. Era pobre. Y cuando aquí se nos dice tan claramente, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Poned atención a esto. Si cerramos la Biblia, o simplemente decimos, bueno, y estas palabras, están aquí, en la Biblia, escritas, pero ¿dónde está esta verdad? Está más allá de la Biblia. La cosa es clara y sencilla. En nuestro mundo, en la sociedad nuestra, en la humanidad, fijaos bien lo que voy a decir, y esto lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. Los profetas, el primer músico, el primer matemático, el primer científico, siempre el primero. Después, el primer cristiano. Después podemos decir incluso lo que tanto se ha dicho de los esenios, el primer esenio o el primer Rosacruz. Hasta el primer testigo de Jehová, si queréis. Después ya el primer zapatero, el primer sastre. Ya podemos abarcar toda la cosa. El primero. ¿De dónde lo sacó? Ahí está la clave de todo. De la palabra de Dios. Y a veces han habido escritores bastante famosos en el terreno filosófico, político, si queréis, como Lenin, Trotsky, o Carlos Marx, que han dicho la gran verdad, porque han dicho lo mismo. La mente, el cerebro, las ideas, no está en el cielo, no está más allá del mar, está en tu boca, en tu corazón. Son palabras que diremos un poco así románticas, si queréis. Podemos decir esta palabra de Dios en nuestro cerebro. Es más, está en ti mismo. Y tú eres el Espíritu y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si la palabra, el verbo, la idea de Dios que me hace pensar y desintegro el átomo como Albert Einstein, ¿de dónde sacó esto? ¿De la escuela? De la escuela, pero de Dios. El primero siempre lo busca en Dios. Y muchos os dirán, claro, lo buscan en sí mismo, piensan, pero ¿y qué es en sí mismo? ¿Y qué es pensar, caramba, si nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos? ¿Os dais cuenta? Es por esto que me causa pena. Y causa pena por la ignorancia de mucha gente decir que Jesús de Nazaret tenía que estudiar con los esenios. ¿Dónde estudió el primer músico? El otro día no sé quién me decía de una película un poco cómica de los primeros seres humanos que se queman con el fuego y empiezan allí a tocar música. ¿Por qué? Porque se queman y y ya tenemos ahí la banda sonora. Imaginemos, por ejemplo, un día vi yo en un reportaje de algunos descubrimientos, algunos inventos sencillos de cómo se habían realizado. Y en una casa un señor va y así, con una represa de estas, se pone así, pero cuando se acerca había una fotografía con un vidrio. Pero al lado había un tubito de goma, las dos cosas se cayeron al suelo. Y aquel hombre vio que la goma de ella se había mezclado con los trocitos de cristal. ¿Ah? Y exclama, ya está. Aquel hombre vio enseguida la luz, la palabra. Y desde aquel momento empezaron, pues, estos cristales que se dicen irrompibles. Es una mezcla que se hace y os dais cuenta. Seguro que el primer músico oiría ruidos, cogería algo ahí soplando y de esta forma. Hoy, claro, que no tenemos que ser tan ingenuos de decir, bueno, voy a aprender matemáticas, voy a aprender a ser médico, o voy a aprender música yo solo. No, tenemos las escuelas. Pero cuidado, cuidado, que aquí hay la trampa. Y los teólogos os dirían ahora enseguida, y testigos de Jehová sobre todo, ¿veis? ¿Veis? No hay que acudir allí a lo primitivo, sino que ahora tenemos las religiones, y sobre todo la nuestra, os dirán los católicos, testigos de Jehová, protestantes, etc. Y nosotros te enseñamos esta palabra que está en tu corazón, está en tu boca. ¡No! Esto no vale. Y no vale por la sencilla razón de que nosotros respiramos, vivimos, comemos o bebemos nosotros. Nadie puede hacer estas cosas por otra persona. Si uno come y el otro no come, aquel se morirá de hambre. Si uno respira por otro, no puede ser. Cada uno tiene que respirar. Es decir, que la palabra está en tu boca, en tu corazón. Tienes que ser tú que tienes que cumplir esto. La ley de Dios. ¿Os dais cuenta? La ley de Dios, no de las religiones, no de teología ni filosofías. ¿Y cuántas veces comprobamos que cuando fallamos a la ley de Dios, qué pasa? Comemos. ¿Y qué pasa si comemos en demasía? Tenemos un cólico. Ahí tenemos ya el pecado. Estamos contra la ley de Dios. Bebemos una copita de coñac. Pero ¿qué pasa si nos bebemos una botella? Donde se siembra, se recoge. Y si nos ponemos contra la ley de Dios, es normal que tengamos que sufrir el pecado. Porque esto es pecar. Contra la ley de Dios, en este caso, si queréis llamarle la naturaleza, es lo mismo. Pero cuando digo yo aquí en el mensaje este de el retorno del hijo pródigo, que esto es lo que no entienden o no quieren entender los teólogos, y que hacen la, que diremos, parábola del hijo pródigo, y se queda ahí como una historieta, como un cuento, de aquel hombre que abandona su casa, se va a otras tierras, y pasa unos años, y pasa muchas calamidades, y después retorna a su casa, y el padre todo contento, hace una gran fiesta, y mata ahí un toro, y qué sé yo. Y el otro hermano que estaba en la casa dice, caramba, esta fiesta nunca la has hecho conmigo. ¿Por qué? Tengo que hacerla contigo. Si siempre estás conmigo tú. Pero este se había marchado. Y ha vuelto. Ha vuelto a casa. Ahí tenéis aclarada la cosa. Nos alejamos de la ley de Dios. Cuando volvemos a casa, a la casa del Padre, que es el Espíritu, que otra vez llama a la puerta, estoy aquí. Y el Padre le dice, yo también ya estoy aquí. Yo tanto tiempo que te esperaba. Y se hace fiesta. Y es lo que a veces he dicho de la noche oscura, que después viene el día, viene la luz. Entonces, nos damos cuenta, no solamente de estos señores, este sacerdote que el otro viernes, estábamos ahí, pues, discutiendo de que había pasado droga de Venezuela a Madrid y qué sé yo, que fue detenido y... Pero aquí nos encontramos con otro sacerdote en Chile. Parece que comprende que este Jesús de Nazaret hace 2000 años en el pueblo judío, pues estaba dando ahí el golpe fuerte contra aquella organización política y religiosa. Y Jesús dice para todos, y también le dice a este sacerdote, aprende de mí. Pero ¿por qué este señor está a las órdenes de la religión capitalista del Vaticano? ¿Qué es exactamente la religión capitalista judía en aquel tiempo? ¿Veis la gran contradicción? Todo esto porque no está aún con el Padre. No se ha dado cuenta de que la verdad la tiene él mismo. y tiene temor de salirse de la organización, o no tiene temor. A lo mejor piensa, bueno, yo diré una cosa y pensaré la otra. Yo estoy bien aquí, me pagan y no trabajo y ala. Pero está en tu corazón para que la cumplas, la palabra. En este caso podríamos decir, la religión verdadera. Cristo, el Espíritu, está en tu corazón. Está en ti mismo. Sobran las religiones, pues. Todas. Sobran. Porque en cualquier religión puedes estar y aparentar y hacer creer a la gente que tú eres católico, protestante, testigos de Jehová, etc. Y después no hablemos con los partidos. Ahora estos días veo de este señor español político, Bestringio, no sé, un hombre así, muy delgadito él, que parecía un nazi de la falange de Franco, ese. Y ahora se está volviendo al Partido Socialista. ¿Esto qué es? Porque te pagarán más, ven las cosas más claras allí de tu negocio, ¿sí? Esto no es no tener la palabra de Dios. Esto es simplemente egoísmos humanos. Porque el que tiene la palabra de Dios, el que tiene el reino de Dios dentro, que lo vive, este o esta, toda su vida, o todo el tiempo de su vida hasta que se muera, si tiene a Dios, puede ser después, el nombre lo de menos, socialista, comunista, anarquista, católico, budista, mahometano, hasta ateo si queréis. Pero si tiene este Dios interno abierto, si está en contacto continuamente con Dios, con su Padre, con su Creador, nunca cambiará. Es más, el verdadero socialista, el verdadero comunista, el verdadero cristiano, el verdadero budista, se aparta de su religión y de su partido, precisamente porque es verdadero. Porque la organización se puede estar con falsedad. Por esto se ha dicho que del dicho al hecho hay un buen trecho. Y pruebas son amores y no buenas razones. Si es que esta ley de Dios que está, que es dentro y fuera, no solamente de nosotros, de todos, mientras le hagamos, que diremos, el sordo, digamos esto, no vivimos, vegetamos. Por esto vemos millones y millones de seres humanos que no viven, vegetan. Claro, después, un montón de problemas que vienen a estas personas que vegetan y no viven, y tratan de solucionarlo de una manera o de otra, pasando de aquí y allá, de una religión a otra, de un partido a otro, tratando de ganar dinero, aunque sea engañando, robando y explotando al prójimo, porque hay problemas que se va creando, y cuando no puede más, el suicidio. Este pobre chico estos días, dice la prensa, un soldado en la península, ahora vendré a los de la guardia. Se ve que eran cuatro o cinco, estaban allí de guardia, le tocaba uno, pero aquel, seguro que estaba en el momento de descanso, dice, un momento, ahora vendré. Y se adentra dentro del campo, debía ser algún sitio, algún cuartel muy cerca del campo, y acabo de un momento y en un disparo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Los demás van y claro, se encuentran con aquel chico, si se había disparado él mismo, por el cuello, la boca, qué sé yo. Este chico tenía que solucionar el grave problema, y problema que no se lo ha buscado él, ya veis. La vida misma, no, la sociedad sí. Porque de haber sido una cosa voluntaria ya cambia, pero si lo fuerzan a entrar ahí, se ve que este chico no podía aguantar más. Y para salir del problema se suicida. Otros lo hacen de otra manera, con droga o lo que sea. Y seguro que si vamos ahora a su casa, a sus padres, sí, nuestro hijo fue bautizado en la parroquia tal, hizo la primera comunión. Claro, en la religión le enseñaron en esa cosa muerta. Y ningún cura le dijo, tú eres el Hijo de Dios, no Jesús de Nazaret solamente. Tú, porque estás hecho imagen y semejanza de Dios. Manda paseo las armas, las religiones, los partidos políticos, el egoísmo, los vicios, levántate y anda. Que aquí tenemos aclaradas las frases aquellas tan dichas en el Nuevo Testamento. A los cojos, a los paralíticos, al muerto, que a Lázaro, levántate, anda. Pero no, los teólogos tienen que enseñar que después todo esto son milagritos. No son milagritos, no son tonterías. Cristo no vino en el cuerpo de Jesús para hacer tonterías ahí, para hacer juegos de manos, o con Buda. Y hasta los budistas después, para no ser menos, te dicen, es que cuando Buda murió, o sea, el hombre Siddhartha, que llevaba el Buda dentro, que se escribe el Cristo, lo vimos cuando se elevaba hacia el cielo, con cuerpo y todo. Pero los árabes, ¿qué hacen? Van y adoran una piedra, la Meca, y dicen, desde esta piedra nuestro profeta Mahoma se levantó con su caballo blanco y se fue al cielo. Y ahí tenemos la religión muerta. Y estos señores que predican estas religiones tratan al resto de la humanidad como niñitos pequeños y le cuentan historietas, cuentos de las mil y una noche, y no van al fondo de la cuestión. Hombre, levántate, anda, resucita, reencarna, vive lo que Dios te da, vive la vida, busca este reino dentro de ti mismo, conviértete en apóstol, en profeta, sacerdote de Dios, hombre y mujer. Y esto se consigue no a través de libros, filosofías humanas, no a través de religiones, sino de escuchar al Padre, hacer su voluntad. ¿Y cómo lo haré? Puede preguntar mucha gente en el mundo. ¿Y cómo lo haremos? La cosa es muy sencilla. ¿Cuántas veces os he dicho que os ponéis a pensar vosotros mismos en el campo, en la montaña, en vuestra casa, en la cama? Y bueno, estamos allí, estoy allí. Este que me ha creado, porque claro, yo no me he creado. Señor, entonces, Maestro, Dios, nombre lo de menos. Porque Jesús dice, diréis, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Y sin embargo había oraciones ya arregladas en la religión judía, los salmos mismos. Dice, no, no, podéis decir Padre nuestro, una forma más sencilla, más cerca. Entonces en la vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Cada momento, pero. Y si ponéis atención, si escucháis, si abrís, diremos el oído y el ojo, que en este caso no es el oído físico ni el ojo físico, veréis que sí, es así esto, no es tan claro. Entonces, ¿lo ves claro? Sí, entonces anda. Sí, pero ahí está. Sí, pero encontraríamos yendo de casa en casa en todo el mundo, en Palma mismo, hombres y mujeres que tienen su negocio, pequeño o grande. Pero tú comprendes que esta gente que trabaja para ti con este mísero jornal que siempre le viene justito y tiene que hacer huelgas para una peseta más, y tú comprendes que tú te enriqueces, sí, lo comprendo, pero ¿cómo pero? Somos humanos, no somos perfectos. Yo trato de pedir ayuda a Dios, sí, pero ya te lo da, ¿lo ves claro? Sí, pero. Y ahí está el gran pecado de este tipo, que siempre tiene gran pereza de seguir la voz de Dios que clama en su interior. No es un jornal que tienes que darles solamente. Al final del año le repartes los beneficios que tú tienes entre todos. Sí, pero yo tengo hijos, les pago una carrera, yo tengo un chalet, yo tengo un yate, yo. Pero cuando naciste y traíste allí al mundo, nada, porquería, y tuvieron que lavarte los demás porque tú no podías lavarte. ¿Os dais cuenta? La palabra de Dios, el verbo, la ley, está en nosotros mismos. Buscarlo fuera es pérdida total de tiempo. Y lo chocante es, o lo maravilloso si queréis, que cuando lo encuentras en tu interior, lo encuentras fuera. ¿Cuántas veces os he dicho que yo mismo he vivido la experiencia de la pintura años y años por las montañas de Mallorca? Bien, qué paisaje más guapo y qué tal, y más bonito, y esta puesta de sol y las estrellas, muy bien. Pero cuando empecé a pintar, hay que ver, cualquier parte que yo pasaba por los pueblos, por el campo y hasta por dentro de Palma, sobre todo la Palma antigua, y aquí hay un cuadro, y aquí hay otro, esta casita, este portal, ¿qué pasa? Después ya veía por todas partes cuadros para pintar. Yo había pasado muchas veces por ahí, yo no había visto el cuadro. Pero cuando ya eres un poco pintor, porque yo solamente sigo un poco pintor, empezaba a ver maravillas. ¿Os dais cuenta? Empiezas a tener este Dios que parece que nace en ti mismo, es aquella cosa, y empiezas a sentir una alegría, una sabiduría que no es de este mundo, empiezas a sentirlo dentro, y después te fijas que por fuera hay cosas que antes las veía de una forma tonta, que no le dabas importancia, y ahora ya las ves de otra manera. veíase un perfecto sinvergüenza en aquel tipo, aquella mujer que te había pues insultado, ofendido, engañado de una manera o de otra, pero después ya lo ves de diferente forma. Pobre hombre, pobre mujer, me da lástima, ya no siento odio, me da lástima, tendré que decirle algo, ayudarle a ver si puede llegar a encontrar esta luz. Es decir, que cuando Jesús o Cristo por boca de Jesús nos dice: buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá, pedid y se os dará. Y cuando sea el momento de hablar, no tenéis que pensar qué diré, qué no diré, no, porque es el Espíritu que habla por vosotros. Y Pablo, que ha comprendido todo esto, dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces os he dicho? Fijaos con un detalle, no dice Jesús, sino Cristo, el Espíritu. A veces me han dicho personas a mí personalmente, y no solamente gente obrera, sino personas de carrera, hombres de estudio, de vista espiritual, y no es así. Nuestro mundo, nosotros, la naturaleza misma, los animales, las plantas, todo es físico, es más material, no es tan así como tú dices o predicas esta cosa tan espiritual, ¿eh? Y no se dan cuenta que es al revés. Porque ahora resulta, ya hace una semana, no, unos días, que la prensa vio unas declaraciones de un científico, me parece que esto lo dije el otro día también, científicos. Ahora se dan cuenta de que es más lo desconocido que lo conocido. Y que precisamente esto que no ven de la forma física, precisamente esto es lo que da vida a lo que ellos ven. Todo por no decir lo que ya ha dicho el profeta de una forma muy sencilla: Dios es espíritu. Os he contado a veces que yo un día en la calle San Miguel, que tendríamos 14 o 15 años, cogí un trocito de papel, lo rompo, y el trocito lo hacía más pequeñito, hasta que cogí una hoja de afeitar y más pequeñito, hasta que un momento ya no podía. Pero ¿qué es esto? Claro, la contestación no se hizo esperar. El maestro mismo, que está en ti mismo, te dice: ¿ves? Siempre podrás romper este papelito, siempre habrá un trocito que podrás romper. Sí, entonces, ¿hasta cuándo? Aquello desaparece. Y desaparece de la idea, de la mente. Pasan unos años, viene Albert Einstein y dice: sí, se puede romper incluso esto que ya no se ve, el átomo. Y después se encuentra con que el átomo tiene iones y protones y electrones y qué sé yo. A veces os he dicho que los científicos en nuestro mundo pueden hacer muchas cosas, pero estas cosas que hacen no es más que combinaciones, arreglos. Cogen cosas de un lado y otro y las mezclan, pero nadie, absolutamente nadie, puede crear algo. Sino coge ya cosas creadas. Se ha creado vida dentro de esta botella. Pero ¿qué clase de vida? ¿De cosas que ya tienen vida? No vale. Crear algo de la nada. A ver. Sin embargo, todo está creado por... ¡Por! Y entonces tenemos que recurrir a los nombres. Dios, o el Padre, el Creador, la Mente Universal, el principio de todo, el punto básico de todo, la palabra, la ley, el Cristo, los nombres de lo de menos. Y entonces, cuando empezamos a comprender todo esto, a sentirlo en nosotros mismos, hay que ver cómo se cumple aquello que también muchas veces os he dicho, que el hombre cuando realmente, verdaderamente es grande, es cuando está arrodillado. Y claro está, no es arrodillado de físico, sino frente a su creador. Entonces, no se trata de ir por ahí Santa María, Madre de Dios y Padre Nuestro y tal, y haciendo la comedia hipócrita de las religiones. No, no. Se trata de lo que tantas veces os he dicho y hay que repetirlo siempre para que tengáis la idea clara. Se trata de vivir la vida, caramba, sin ensuciarla. Y cuando la vivimos sin ensuciarla, es prueba clara que esta ley de Dios, esta palabra de Dios, este Cristo de Dios, está en marcha. Y después se puede decir de aquel hombre o mujer, de aquel ser humano, por sus frutos los conoceréis. ¿Os dais cuenta? Porque digo yo en este mensaje, parece mentira, que una cosa tan sencilla, tan clara, la pongan de esa forma tan enrevesada, tan... ¿Por qué? Porque hay intereses creados. Esto es el todo. Hay intereses creados. Y todas las religiones, principalmente en este campo católico y protestante, que es donde se fundan sobre la Biblia, bueno, y el judaísmo también, pero el llamado cristianismo, ir a esta verdad sencilla, no van, ¿no? Porque entonces el sacerdote católico, el pastor protestante, tendría que ir a la gente directamente y decirle, mira, aquí dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, tendría que decir el pastor o el sacerdote, tú mismo, hombre o mujer, eres en potencia profeta, sacerdote, apóstol, hasta Dios en potencia, si quieres. Desarróllate, crece en y con Dios. No importa que vengas aquí a asociarte a mi religión, a mi secta. Pero esto no lo dicen los jefes de las sectas en Palma mismo, los sacerdotes, ni este señor de Chile, ya veis, no lo dice el Papa, no lo dicen los teólogos. ¿Os dais cuenta? Y tratad de comprender que esto de por aquí es como, hasta podríamos decir que es una especie como de milagro, admitiendo como de milagro la cosa infantil que diremos, porque Dios, ya digo, no necesita hacer milagros, pero para nosotros esto es una cosa nueva, ¿Os dais cuenta? ¿Os está hablando Cayetano, el que nació en Inca, el que ha trabajado de yesero toda su vida, el que está jubilado y a las puertas del cementerio, como aquel que dice, y no he ganado, como decía mi propia madre, ni una puñetera peseta? Y he tratado de predicar estas cosas. ¿Por qué? Muy sencilla la cosa. Porque siempre he sentido dentro de mí esta verdad, esta palabra del Padre. Y trato de decir a los demás que hagan lo mismo. No es más que esto. Los que me conocen, y hace años que me conocen, saben que nunca he tratado de hacer adeptos para mí, socios. Por esto he podido decir con propiedad muchas veces, como Jesús de Nazaret, aprende de mí. ¿Os dais cuenta? La cosa es clara, sencilla. Sois vosotros. Vosotros. En contacto con el Maestro, con Dios, con el Espíritu. Cuando Él os guía, os dicta, no tengáis temor. Ni siquiera pecaréis de vanidosos. Os sentiréis sacerdotes de Dios, profetas de Dios, pero de una forma tan sencilla que os reiréis de vosotros mismos. Mira por dónde, yo soy sacerdote de Dios, mi padre es sacerdote. Ya no hay vanagloria, no hay orgullo, pero sois sacerdotes de Dios. Por esto vemos, y aquí cabe otra vez, ve cómo la Biblia misma se enseña, las enseñanzas del Maestro se aclaran ellas mismas, cuando el Maestro dice, y el que se humille será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. La cosa está clara. Tanto la pintura, cuántas veces he oído yo a pintores, lo han dicho delante de mí, el Círculo de Bellas Artes en Palma y en otras salas de pintura, porque mis obras, mis cuadros, mis obras, si no, si yo comprendo que mis obras gustan, porque mis obras. Después ha habido otros pintores más sencillos, más humildes, más naturales. Hombre, mi cuadro, sí, pero aún, como me decía el señor Enrique, después de tantos años, sí, a ver, ahora ya empiezo a tener un poco de alegría con mis cuadros. No, pero no estoy muy satisfecho aún. No. Tendría que superarme. ¿Qué diferencia hay? Entonces, como me decía aquí Gori el otro día, que habían ido testigos de Jehová a su casa. No se trata de que cuando vienen testigos de Jehová tengáis que poneros a luchar. Ni testigos de Jehová, ni católicos, ni protestantes, ni ateos, ni comunistas, ni socialistas. No. ¿Luchar para qué? Hablar, aclarar las cosas claras, sencillas. ¿Sientes esta voz de Dios tú? Como decía yo a estas chicas testigos de Jehová una vez aquí en la escalera, que yo estaba para bajar a casa de Castro, y ahora voy a predicar un poco aquí abajo si queréis venir. Aquellas frases que les dije tan sencillas, porque no vais de casa en casa así como así, no, si vamos, no, pero a predicar para Jehová, para Dios, no para la sociedad. ¿Cómo? Y se quedaron, sí, sin revistas, hasta sin Biblia, si queréis. Venimos a deciros que Dios por aquí, Dios por allá, y si no tenéis una Biblia, vais y compráis una o un Nuevo Testamento en la Biblia, en las librerías cualquiera, y empezad a estudiar, a leer, en los evangelios a meditar estas cosas y tratad de ir a Dios, a Cristo y nada más. Bueno, y vosotras sí, nosotros somos testigos de Jehová, testigos de Dios, pero sin organizar nada. No es necesario que vengáis a nosotros allí al salón y a seros socios, no. Y aquellas chicas se miraron de un amor, sí, pero la Biblia, pero el versículo, ya está. La sociedad, la organización, los socios, las cuotas. Y así, siglo tras siglo, han ido muriendo las religiones. La madre del llamado catolicismo, protestantismo, del llamado cristianismo, si queréis. El principio, o sea, el judaísmo, la Torá, la ley escrita, los judíos, los Sanedrín, los rabinos, miles de años estudiando la palabra, pero ¿dónde? En el papel, en los pergaminos, en el idioma hebreo. ¿Y en tu corazón qué? ¿Y dónde han llegado? ¿Ya veis dónde han llegado? A formar un estado brutal, policial, como Pinochet, o como Francia, como España, como donde queráis. Y tienen que defenderse con la metralleta contra los palestinos. ¿Dónde está la palabra de Dios en el corazón de estos tipos? De los mandamases de esta religión, de los judíos del mundo. ¿Y dónde estaba la palabra de Dios en tiempos de la Inquisición? ¿Y dónde estaba la palabra de Dios en la guerra civil de España? Y estos señores que hablan de Dios metían a Franco debajo de palio allí como un dios. La palabra de Dios, ¿dónde estaba? Letra muerta. Y ya el maestro tuvo que decir, la letra mata. Es el espíritu que vivifica. Y fijaos bien con lo que digo. Cuando yo digo, el maestro ha dicho, la letra mata. Cuidado. Que si después vais a los evangelios, supongamos, y no encontráis la palabra que yo he dicho ahora, tenéis que entender que esto no quiere decir que tenga que estar escrito ahí, lo ha dicho Pedro, o lo ha dicho Juan. ¿Por qué? Puede decirlo Juan, ¿eh? O José. ¿Por qué cuenta? Entonces es la palabra. Cristo ha dicho. Y lo ha dicho y lo dice por boca de él. Del que lo busca, del que trata de escuchar. Entonces nos encontramos con que la cosa la resumimos de esta manera, que está aquí tan clara, porque muy cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios, el Cristo, el Espíritu, la bondad, la sencillez, la sinceridad, en ti mismo. Y entonces es aquello de ser o no ser. O lo tomas o lo dejas. Pero mientras se pierde el tiempo buscando fuera de nosotros. ¿Cuántas veces os ha dicho los lentes puestos o el reloj? Vete a buscar tu reloj a tu casa. No, pero si le voy a buscarlo, si lo llevo puesto. Si llevas el reloj puesto, no lo vas a buscar. mi carnet de identidad, ahora no sé si lo he dejado en casa. Te miras en los bolsillos, sí, ah, sí, lo llevo. Ya no lo vas a buscar. ¿Por qué? Porque lo llevas. Toda persona que busca a Dios en una religión es porque no lo tiene. La cosa no falla. La cosa no falla. Por esto, a veces hemos hablado de Damián, el teósofo, y hace tiempo que ahora no viene por allí, y hemos telefoneado a su casa y no estaba, a lo mejor está en Palmañola, porque tiene una casita por allí. Siempre ha sido teósofo, pero nunca ha pertenecido a ninguna sociedad teosófica. Ahí está la cosa. Y así ha sido más libre, porque la sociedad teosófica, la sociedad espiritista, Rosa Cruz, o la religión tal o cual, o el partido tal o cual, tienes que ir por donde ellos te dicen. El camino ya está trazado. No, no, porque el maestro ha dicho, la verdad os hará libres. La verdad. No estas verdades de grupos y de religiones o de partidos. Por esto, ¿quieres leer el final, José? Casi al final. De cuando hago la pregunta, por ejemplo. ¿Por qué los sacerdotes esto? Sí. ¿Por qué los sacerdotes de todas las religiones, y sobre todo los sacerdotes, la jerarquía, los teólogos, etcétera, del catolicismo y también los del protestantismo, no enseñan estas cosas y se limitan a enseñar religión que para nada sirve, ya que es religión muerta? Aquí sí que vienen muy bien las palabras del Maestro Cristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Pero ya la Iglesia pobre de Mallorca está presente y actúa y dice a todos, buscad el reino de Dios. Está en vosotros mismos, poned en práctica la ley de Dios y seréis verdaderos profetas, sacerdotes y apóstoles de Cristo. Y como que este tipo avanza como siempre, pues la pregunta de allí, podemos ahora plantearnos nosotros mismos la pregunta. ¿Por qué una cosa tan clara y tan sencilla, los sacerdotes, los pastores protestantes, no la predican así, tan sencilla? ¿Por qué no dicen a la gente desde el púlpito en las misas, cuando se dice palabra de Dios, que leen la Biblia en las misas católicas, palabra de Dios? ¿Por qué no dice el cura, acudid a Dios, no es necesario que vengáis a misa ni que me deis dinero a mí? ¿Por qué no lo dicen a esto? Lo dejo ahora en vuestras manos. Tony, la cosa está clara, es sencilla. Una de dos: o son muy ignorantes y no lo ven, o muy listos, por no decir otra cosa, y lo ven demasiado. ¿Vale? Si vienen los testigos de Jehová, no tienes que complicarte, ni siquiera es necesario abrir la Biblia. Una cosa clara, sencilla. Una cosa que para mí es muy, muy interesante, ¿no? Cuando has dicho esto de que Y cuando se diga, ha dicho el maestro, aunque no esté en la Biblia eso, pero esto es muy... El maestro solamente dice la verdad. Ahí. Pero Cayetano... Si se dice que 2 y 2 son 4, lo ha dicho el maestro, hazle la contraria tú a esa verdad. ¿Me entiendes? Bueno, yo he querido aclarar o decir esto así, bueno, y aclararemos un poco. Supongamos que Pablo dice, vosotros sois templo de Dios. Lo ha dicho Pablo. Pues el maestro ya lo dice. Sí, no, no, ya. ¿Entiende la cosa? Claro, pero luego vas leyendo en la Biblia y esas mismas palabras han sido dichas. Pero hay muchas palabras que Jesús ha dicho que no han sido dichas. Palabras de los profetas que nunca habían sido dichas. Esto es normal. Por lo tanto, Gardano, tú mismo sacas cosas que nunca han sido dichas. Pero es normal todo esto. Porque... Pero a la hora de hablar con un sacerdote le dices... Y ha dicho el maestro esto y esto y esto, y claro, el sacerdote dice, o el cura dice, o el que sea, dice, y esto no está en la Biblia. A ver, ¿de dónde te sacas esto? No tienes más remedio de... Pero este sacerdote, este teólogo, este pastor, está ciego, no comprende. Ahí. No comprende ya las palabras de Buda ni las de Jesús en la fuente. Y esta agua que dais no sacia la sed. La que yo doy, sí. Esta sacia la sed. El agua que doy yo. Y en una pregunta sencilla, infantil, podríamos decir, maestro, ¿y esta fuente cuántos metros tiene? ¿Cómo es de grande? Pídeselo a José. ¿Entiendes un poco la cosa? Es inagotable, es infinita la fuente, porque Dios es infinito. Así es que, ¿cuántas cosas podemos decir por esta boca, por la boca física? ¿Cuántas cosas podemos pensar? ¿Cuántas? ¿Hasta cuándo? Y que no han sido nunca dichas. ¿Hasta cuándo? Fijaos bien, ¿veis cómo se va... aclarando la cosa? Es Pedro dice al maestro, ¿y cuántas veces perdonaré a este? 7 veces. Yo no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, ¿qué pasa allí? Es inagotable. ¿Cuántas veces se ha dicho aquello de y si te dan una mejilla, da la otra? Y cuando te han pegado a las dos, ¿qué? ¿Qué tienes que dar después? Como buen niño, pues... Y es porque han traído todo esto de una forma tan, tan tonta, tan material, que después, ya ves, caen en la trampa ellos mismos. Y cuando empiezas a pensar un poco, los mandas a todos a paseo. Y ahí es el gran daño. Y es lo que dice Jesús. Que ellos no entran ni dejan entrar al reino. Ya ves, este señor, ¿por qué tenía que torcer esta frase? De los pobres. Espíritu de pobre. Y claro, hay personas que a veces me lo han dicho y a lo mejor lo habrán dicho a vosotros. No, pero no todos los ricos son malos. Yo conozco gente rica que es muy buena gente, un señor rico muy buena persona, muy humilde, muy muy cargado de millones en el banco, pero entonces se pasa aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Este espíritu de pobre, esta cosa. No es para ti la cosa. No es así. Que hay que entenderlo. como a veces se me contaba mi madre con esto del convento de monjas, que comían buñuelos. Un buñuelo a cada monja. Y todas allí mirando, y una monja dice: Madre Superiora, en el nombre de Dios y de la Santísima Virgen, y tal, y tal, y no podría comer otro buñuelo. Espíritu de pobre, espíritu de pobre. Y quien dice un buñuelo, una buena casa, y dinero, y poder, y... con el espíritu de pobre del Santo Papa de Roma, que va a la tierra y se agacha y besa la tierra en espíritu de pobre. Este señor que vive en un palacio de 11.000 habitaciones. ¿Qué? ¿Tiene espíritu de pobre este? ¿De turista? Un espíritu pobre. Tranquila. ¿Qué? ¿Qué da ahí, Valtro? Ayer vimos por la tele Cayetano la película de la pasionaria. Bueno, sobre, pero que es de allá, porque yo vaig sobre, ella habla un poco sobre su vida. Sí, pero que es como un reportaje de su vida. Un reportaje que ella misma va contando. Sí. Entonces, ella contó que su madre, de pequeña, cuando ella empezó a escribir cosas, el primer artículo dice que escribió, dice, es contra la religión, la hipocresía de la religión, dice, y ver la hipocresía de lo que hacía la iglesia, dice, comparándolo con ese Cristo. Y yo digo, hostia, la pasionaria, el primer artículo que escribió fue eso. Joder. Y luego dice, y su madre le decía, ¿qué vas a conseguir? Como diciendo, no te metas en tantos líos, ¿qué vas a conseguir? Tú no vas a arreglar el mundo. Claro. Y esa es la eterna, porque ha dicho de tu madre, siempre no ganarás nada. Y no vas a ganar ni una peseta, me decía mi madre. Siempre, y tú no vas a arreglar el mundo, es la eterna frase. Ya se lo decían, se lo decían a Jesús, porque aquí encontraréis en el Nuevo Testamento que se dice en un sitio determinado, dice, hasta su propia familia no creía en él. No te metas en berenjenales. Exacto, no te complique la vida, ya se lo decían a él. Yes. No, eso, vive tranquilo, no te metas. Pero del reportaje, ¿qué? Ah, bueno, el reportaje fue después, en plan político. Bueno, pero de su vida. De su vida hasta el final. Al principio de todo estuvo contando que ella era muy católica. Sí, claro, en general. Y que luchó para bautizar sus hijos contra su marido, que su marido no quería bautizarlos. ¿Qué te parece? Grande show, ¿eh? Y nos cantó varias canciones. La pasionaria. Y nos cantó varias canciones del rey, por ejemplo, que nos ponía en una, ponía María el rey Alfonso XIII. A ver, ¿sí? ¿Os acordáis de alguna frase? La canción era que Dios, que una cosa, si eran los niños cuando venían el rey, tenían que cantar las canciones. Ah, bueno, sería en castellano, pero en castellano. De todo corazón te damos la bienvenida y te deseamos lo mejor, así en rima, ¿no? Los niños. Pero después otra que decía, pero los Borbón se tuvieron que ir y dejaron España hecha una mierda. Sí, una mierda. Dice, los hemos echado, no sé, los hemos echado. Ya, no. En Mallorca cantábamos una canción cuando entró la República, que era un niño, chico, en mallorquín, sobre el rey, pero el rey se marchó, el abuelo de este, del Alfonso XIII. Y hay un trozo que me acuerdo, que era con la música del himno del riego, que era el himno de la República Española. El rey Baldú se corona, que es pos y un orinal, que se corona de España, no es vete per cap animal. Ahora, que se sacaba cada cosa. Una vez os lo dije, pero me parece que hay algunos que no. Aquella música de el himno de riego. Pero los había siempre que pensaban con esta y decía, bueno, ahora el himno de riego. Pero antes había la marcha real. Ahora otra vez, la marcha real. Entonces el gobierno español, el gobierno de Madrid, con la marcha real, los ministros, los gobernantes, tenían el dinero encima de la mesa y hacían así. Pero después, cuando entra la República, el himno de riego, se contaba cada cosa. Pero vamos, la cosa ya es. Ahora, pero yo lo oí en Antonio Gala, es que a las monarquías que les queda poca vida, dice, lo dijo Antonio Gala. ¿Quién lo decía ella? Antonio Gala. Ah, Antonio Gala. Sí. Bueno, la monarquía les queda poco. Es que. Hace miles de años. ¿Y cuántos quedan ahora? No, hay muchas. En Europa está todo el plazo. Sí, pero al lado de hace 100 años... Sí. Hay un rey por país. ¿Eh? Era un rey por cada pueblo, casi. Sí, casi. No, pero... Ellos son vivos, han dicho, vamos a hacernos democráticos y tal, porque si no es cuando les queda poco. Pero claro... Pero han desaparecido muchos, todos los del este... No, ya, no, bueno, pero eso por Yugoslavia, Grecia, ahora quién ha dicho Grecia, tú, Miguel. ¿Ha leído esto de lo que decía la prensa? La Iglesia Ortodoxa, que ha recibido 100 y pico monasterios, pero el ministro de la Iglesia ha dimitido para contentar a la Iglesia. Sí, pero han ido ya entregando cosas al gobierno, ¿eh? 50 o 180 monasterios. Monasterios, ¿eh? Están entregando cosas. ¿Y de dónde han sacado todo esto durante tantos siglos? Claro, han pasado la bandeja con la misa y ha venido la gente, sí, y les ha metido dentro de la bandeja una casa, unas cuarteradas de tierra, unos millones. Mil millones. Mil millones también. Contando después que ellos han trabajado muchas horas extras para... Hasta durmiendo. ¿Eh? Hasta durmiendo. Hasta durmiendo, claro. Duermen con un ojo cerrado. Fincas que valen miles de millones, la verdad. Millones, claro. Pero ¿y qué tenemos en España? Pero fijaos con un detalle, que esto a veces lo he dicho yo. Palma mismo. Y esto en toda España. Pero Palma mismo, ¿eh? El ayuntamiento, el centro de la ciudad antigua, porque ahora ya queda a un lado, pero el casco antiguo, del ayuntamiento, pongamos a la iglesia de San Miguel, del ayuntamiento, Santa Eulalia, San Nicolás, La Merced, ¿cuántas? Bueno, hay unas cuantas. Santa Magdalena. Bueno, hay un montón de iglesias antes de llegar a la última que diremos San Miguel. La última en el sentido de casco viejo. Se tocaban. Después de la iglesia de San Miguel hasta la iglesia del Camp Redol, que a lo mejor hay 2 kilómetros, solamente hay la Santa Pallesa y la iglesia del Camp Redol. Si esto lo dibujamos, veremos que a medida que el tiempo va pasando se van, pero te das cuenta por toda la península y que a Palmañola hay otra, hay dos. Por toda España hay y otra cosa que yo he pensado, las iglesias antes eran edificios enormes con esas cosas puntiagudas, sí, sobresalían por entre las casas, que a lo mejor tendrían como mucho 4 o 5 pisos, supongo, como máximo, sobresalía aquella mole. Hoy en día me estoy veo iglesias, las veo ahí encajonadas entre edificios de 10, de 15. Veo iglesias baja, que son sótanos, que son que de plantas bajas ya, de bloques, ya han quedado debajo. Y nadie entra. Ahí. Y antes eran el exponente del poder. Y si después acudimos a toda Mallorca y a toda España, pero en Mallorca mismo tenemos la prueba de donde estamos ahora. Hay conventos de monjas y de frailes en toda Mallorca. Y mucho. Sí, pero fijaos con el detalle, lo que voy a decir ahora. ¿Hay alguien de vosotros que sepa de algún convento nuevo. Nuevo. No me refiero a uno viejo, reformado, que después se han pasado a otro sitio. No. Nuevo. No hay vocaciones, os dirán ellos. No hay vocaciones. ¿Y por qué no hay vocaciones? Lo que más me gusta. Porque ya la gente no duerme tanto. Lo que más me gusta de los colegios, de los conventos, de iglesias y todo, que ninguno está, ninguno, aunque haya, como no se ve en el diluvio universal, ninguno se ve, se inunda. Ah, no. Lo más vivo siempre es uno de los mejores sitios, lo más alto. Y las paredes de un metro. Y las paredes, bueno. Es que la gente ya no quiere vocaciones, quiere vacaciones. Quiere vacaciones. Ahí está. ¿Quién no? ¿Qué está durito? Sí, es un Juan Carlos. ¿Qué es? ¿José? Sí. ¿De yo otro orden aquí? Sí, guárdale ropa. Está aquí. Mejor. Ve, María, yo me quedé ya unos días. Y Miguel, ahora monto una mira ya, allá de integral, debajo, no está integral. Ah, y José, aquí el periódico también ya está para tú. ¿Has echado una pegada, no? Sí, esto te lo llevas. ¿Quieres dar estos periódicos a José? ¿Qué tal, joven? Estaba bien. Yo oí una cara por allí. ¿Tienes el comunicado de recepción del año pasado? Sí, no, no, Això és de... Aquell de l'important... Quin artículo té el País? És una meravella, eh? Un artículo, però no és una carta de... Aquí el Delgadito. Aquí és que... És un bueno, un bueno. Jo l'he contat 4 o 5. Ja, perquè esto de... Por ese cuento... Ya el nombre lo dice todo, ¿eh? Cuervos. Es una maravilla esto. Claro, estos señores, ya, no, yo no sé, ya tendrían que comprender que ya cansan tanto hablar de dinero. Y se reúnen, y porque un puesto, porque es fácil, tienen que poner una X en la declaración, y que vivís para Cristo, para el tanto por ciento. Pues se trabaja, pues no hay paz, no hay viejos, cuidados. Muchos dicen, pero que trabaje. Ah, yo le daría un sueldo como otro normal. Que trabaje. Pero trabajando. Claro. Porque yo le quitaría la paga, digo, no, yo les daría paga. ¿Por qué? Les daría un... Exacto. Mira, José, que dibujé tu plato. Manos de trabajador. Y que está así. Depende, te estoy diciendo, tienes que pagar. No puedo ver si te vuelve el templo. No tiene mucha voluntad. Y si va pasas normalmente si no me puedes pagar algo me duele por ahí tendría que pagar o no pagar eso no se sabe es la primera vez que hace la declaración para que no me digas voy a hacer mi declaración mañana por la mañana toda la mañana ahora voy a responder a la palabra no bueno en el momento voy a ir a la tira la próxima vez vamos allá. ¿Qué pasa? Hola Pedro. Todo va bien. ¿Qué? La beca. ¿Qué punto es? Ay, Ernesto, ¿qué es? Esas cabezas duras que tienes aquí delante y tienes que predicarle tantos años y años y años. No sirve para nada. Yo perdería los estribos, los cogería todos, pon la ventana todo. Mira el cabezas loca. No. Fijaos bien con el detalle. ¿Qué habéis cogido con las palabras que habéis cogido? ¿Qué hemos cogido? ¿Tony? Él sabe mucho. Él sí le entra. Otro punto más importante que os ha dicho ahora. ¿Cómo lo has dicho? Cabeza dura. Más, has dicho algo más fuerte. Tantos años predicando y años y años. Es una forma muy, que diremos, diplomática. ¿Dónde está el gitano? Hola, ¿qué tal? De llamar a los viejos. Tantos